Hoy iniciamos una serie de entrevistas efectuadas por nuestra corresponsal Beatriz Mora de Radio Teocelo en México, las cuales abordan diversos testimonios de personas que viven con VIH. La primera de estas relata cómo una mujer migrante ha enfrentado esta situación. Silvia Valerio es una mujer originaria de México Distrito Federal que migró a los Estados Unidos. Desde hace casi 30 años vive con VIH debido a una transfusión sanguínea durante una de sus cesáreas. Aquí su testimonio. Tengo 43 años. Silvia es una mujer VIH positiva por 25 años, una mujer activista que está dispuesta a seguir adelante, a apoyar a la comunidad recién diagnosticada con VIH y sobre todo a la comunidad latina inmigrante de otros países que viene a Los Ángeles. Que en ese momento me dijeron, tu esposo tiene SIDA, tú también y tu bebé se va a morir. Yo tenía 23 años en ese tiempo. Me pusieron una transfusión de sangre cuando tuve una cesárea de mi primera hija a la edad de 18 años, que fue en el 86. En esa época realmente no había nada, ni siquiera le hicieron la prueba de VIH a mi niña que tenía 5 años. Mi esposo murió en 3 meses, octubre a diciembre murió. Y eso era por falta de, lógicamente, de servicio médico apropiado y medicamentos. Existía el AZT, pero era muy difícil conseguirlo. Además era bien tóxico, solo tuvo oportunidad de tomar AZT un mes, ya no le dio tiempo. ¿Cómo es que tu pareja muere en 3 meses y tú llevas casi 30 años sobreviviendo? Yo creo que la diferencia fue la actitud positiva y el diagnóstico a tiempo, porque igual los dos teníamos el mismo tiempo de infectados, pero él empezó a presentar síntomas y pues no se le diagnosticó cuando empezó a presentar los síntomas. Ya tenía como un año presentando síntomas que no sabíamos lo que era, por lo mismo la falta de información, allá no te decían, te decían, no, tiene una fiebre, se le va a pasar, tiene infección garganta, se le va a pasar, cualquier cosa que salía, se le iba a pasar, hasta que se dieron cuenta que estaba perdiendo mucho peso, que la fiebre no se le bajaba. Puede que le hicieron la prueba del VIH hospitalizado, porque él estaba hospitalizado. Estuvo hospitalizado por 2 semanas y ya después de ahí le hicieron la prueba del VIH a él. Entonces ya me toman la muestra de sangre a mí y luego ya me dicen que él tiene SIDA, que yo también y que mi bebé se va a morir. De esto, el bebé que se iba a morir era porque yo estaba embarazada de 7 meses de mi segunda bebé, que ahora tiene 20 años esa bebé y es negativa. La que es positiva es la que en ese tiempo tenía 5 años. O sea, mi hija también sobrevivió a esa época porque los niños no vivían más de 4 años en esa época porque no había medicamentos para niños. Yo la fortuna que tengo es de que yo inmigré a Los Ángeles con esa niña de 5 años y aquí me le hicieron la prueba y la iniciaron en estudios clínicos inmediatamente y gracias a eso ahora ella es una líder también de jóvenes, tiene una maestría en trabajo social, o sea que mis expectativas de vida para mí el inmigrar y venirme de ilegal a los Estados Unidos era tener una mejor calidad de vida para mí y para mis hijas. ¿Cómo es la vida de tu hija y tu vida en este momento? En cuestión de salud, tenemos una excelente salud. En cuestión del estatus de VIH, mi hija no creció con estigma porque ella no conoce otra vida. Yo siempre hablé abiertamente de mi diagnóstico de VIH porque no quería que ella creciera con un trauma ni sintiéndose diferente a los demás niños. Entonces para ella el VIH es algo bien natural y siempre lo habló desde adolescente con sus amigos, ahora ya tiene su novio, su pareja y para ella no es un problema. O sea que el estigma nosotros lo sacamos de nuestras vidas para poder tener una vida con dignidad. Y en la cuestión del activismo, ¿cuáles son las actividades que tú realizas? Siempre comencé haciendo grupos de apoyo para mujeres VIH positivas. He estado a nivel nacional en los diferentes programas de televisión en la cadena de Univisión, que es la cadena de los latinos. A nivel local, en las estaciones de radio, en los periódicos. Siempre que entrevistan a una mujer, mujeres no quieren hablar de su diagnóstico. Entonces yo soy como la vocera. de las mujeres positivas en Los Ángeles. Y también mis hijas, las dos, porque las dos han participado en campañas de prevención a nivel nacional. ¿Cuál crees que es la diferencia entre cómo vive el VIH un hombre y cómo vive el VIH una mujer? Para mí, yo creo que una mujer es el motor de su familia y es la que no te permites enfermarte porque no tienes tiempo, ni te permites deprimirte porque eso no está en ti. Y un hombre se puede dar el lujo de enfermarse y de deprimirse, una mujer no, porque están tus hijos, está tu familia. Entonces eso es mi fuerza, ese es mi motor. Si yo no me dejé vencer en aquellos tiempos que no había medicina, no había nada, era porque yo tenía dos niñas. Cuando mi esposo se murió, mi niña tenía 10 días de nacida y la otra tenía 5 años. Entonces eso, dije, yo no me voy a morir porque yo tengo estas dos niñas que sacar adelante. Y gracias a Dios, una de 25 años, la otra de 20, y las dos son universitarias. Esta fue una de varias entrevistas realizadas en la 19 Conferencia Internacional sobre VIH y SIDA en Washington, D.C., en Estados Unidos. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México.